Hola Sadaka, ¿qué tal? ¿Qué necesitas soltar en tu vida, en este momento, para crecer? En la filosofía del yoga, el arte de soltar no es solo un concepto, sino una habilidad vital que cultivamos tanto en la práctica como fuera de ella. Como sabéis, en estos vídeos, en estos podcasts de Suelo Sagrado, vamos explorando cada mes y este mes. Exploramos nuevas dimensiones de lo que significa soltar, a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional, y cómo este proceso nos abre puertas hacia una libertad más profunda. Voy a proponer tres escenarios y luego unas cuantas ideas para cultivar el arte de soltar. El primer escenario es soltar desde la sabiduría del cuerpo. Bueno, ya sabemos que nuestro cuerpo guarda memorias y tensiones que a menudo no reconocemos conscientemente. En la filosofía del yoga, el cuerpo, Annamaya Kosha, es nuestro vehículo para la transformación. Y al practicar asanas, no solo estiramos músculos, sino que liberamos patrones de tensión acumulados durante años. Esto lo hablamos un montón en las clases. Cuando una postura resulta, además, o un grupo de posturas particularmente incómodas, a menudo hay una resistencia emocional, ¿no?, vinculada a esa zona del cuerpo. Esto se nota mucho, el ejemplo que siempre pongo es detrás de las piernas, ¿no? Y cuando estiramos y tenemos una sesión de potente de estiramiento de los isquiotibiales, o incluso de los cuatro lados de la pierna, o las cuatro caras de las piernas, pero no un estiramiento de 2 minutos y ya, ¿no? Un buen estiramiento de los cuatro lados de las piernas se nota, ahí se nota que se suelta. Bueno, pues durante una práctica o una manera de practicar esto es durante una secuencia, pues identificar esa zona de tensión en tu cuerpo y mientras mantenemos las posturas, pues preguntarnos, ¿no?, mientras trabajamos ese área. Oye, ¿qué mensaje tiene esta tensión para mí? ¿Qué puedo liberar aquí? O simplemente, quizá, respirar, notar esa zona y ver cómo se va la tensión, cómo se disuelve la tensión con cada salida del aire. Y luego veremos que esa tensión no solo se ha ido a nivel físico, sino que también se ha ido a nivel emocional o espiritual. El segundo escenario es moksha, la liberación. En el corazón de la filosofía del yoga está el concepto de moksha o liberación. Tradicionalmente se refiere a la liberación del ciclo de nacimientos o de renacimientos. Pero bueno, en nuestra práctica cotidiana podemos entenderlo como la liberación de los patrones limitantes que nos mantienen atrapados. O sea que el arte de soltar es, en esencia, un acto de liberación personal, un pequeño moksha diario. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Pues, por ejemplo, al final de una secuencia o al final de una postura incluso, nos podemos sentarnos en silencio y preguntarnos, o si no preguntarnos, que ronde eso, ¿no?, a nuestro alrededor. Oye, ¿qué creencia limitante estoy sosteniendo que ya no sirve para mí? Incluso si nos ponemos un poco, nos llevamos un poco a la manera budista de visualizar, pues podemos llevarnos esta creencia a una visualización, pues como una cuerda que sujetamos firmemente y con cada salida del aire aflojar gradualmente ese agarre de esa cuerda hasta que finalmente notemos que lo soltamos por completo. El tercer escenario es Samma. La práctica del perdón. El perdón quizá es la forma más profunda de soltar. Curioso que siempre los grandes maestros de cualquier tradición siempre dicen que como que el acto más profundo del ser humano es el perdón. El perdón nos libera del peso del resentimiento, del peso de la hostilidad. Y perdonar no significa aprobar o minimizar un daño, sino elegir nuestra paz por encima del rencor. Es como casi un acto egoísta, ¿no?, de paz con nosotros mismos. En la tradición del yoga, Samma, el perdón, es un acto de compasión hacia uno mismo, tanto como hacia los demás. Y como práctica, pues podemos colocar una mano en el corazón o aquí en el centro del pecho, cerrar los ojos, respirar profundamente. Incluso a veces podemos visualizar ese alguien o ese algo con el que sintamos esa tensión, o a nosotros mismos, si nos guardamos esa tensión o ese resentimiento. Y incluso podemos decir, ¿no?, una frase, algo así como, pues, por mi propio bienestar elijo liberar este peso. O te perdono, me perdono, me libero de esta carga. Tras unos minutos, si observamos qué sensaciones surgen en el cuerpo, veremos que no, nos notaremos más ligeros. Y con estos tres escenarios, unas ideas prácticas, cortas, para cultivar ese arte de soltar, esa manera de simplificar nuestro sistema operativo mental. Lo hemos hablado varias veces, pero voy a anotar una cosa más allá. El ritual o tener un ritual de liberación diario. Al final del día, tomarnos 5 minutos para escribir en un papel algo que nos ha pesado o preocupado. Leerlo conscientemente y luego, esto es una técnica que aplican en algunas terapias incluso evolutivas, romper el papel, ¿no?, como símbolo de liberación. Hay quien dice, escribe lo que sea en rojo, ¿no?, para quitar todavía más tensión. Bueno, este ritual te ayuda a no cargar con ese día anterior, ¿no?, o con ese momento anterior para comenzar un nuevo. Pero si ves que este ritual no es para ti, no lo hagas, aunque, oye, por probar, que no quede, que a veces probar cosas nos sorprende. Nos sorprende. Segunda práctica cortita para cultivar el arte de soltar. La práctica del no hacer. Reservar 15 minutos al día donde simplemente no hagamos nada productivo. Sin pantalla, sin música, sin leer. Solo existir. Esta práctica desafía nuestra adicción a la productividad constante y nos enseña a soltar mucho la necesidad de ocupación permanente. Tercera idea corta, tú coge la que quieras, Revisión de relaciones energéticas. Bueno, pues identificar relaciones en nuestra vida que nos drenan energía y a veces no podemos cortar, pero sí podemos establecer límites saludables. Soltar, como digo, no siempre significa terminar una relación, sino intentar transformar cómo te relacionas con esa persona o con esa situación. Y dejar ir expectativas que a veces generan frustración. Así que revisión de relaciones energéticas. Y nos quedan dos ideas. Cuarta, diario de sueños incumplidos. Esto es muy potente. Reflexionar sobre antiguos sueños que teníamos, pero que ya no resuenan con nosotros. Y oye, podemos honrar lo que esos sueños nos enseñaron y conscientemente liberarlos para hacer espacio a nuevas aspiraciones que estén más alineadas con quienes somos ahora. Y la quinta, practicar el desapego material. Bueno, pues yo creo que podemos de vez en cuando elegir un objeto al que nos sintamos ciertamente apegados, pero que realmente no necesitamos, observarlo con gratitud por lo que nos ha aportado y luego donarlo o regalarlo. Quizá si no eres mucho de soltar, la primera vez te cuesta un poquito, la segunda un poquito menos, y ya verás cómo te animas y luego lo haces todo el rato. Y bueno, idea extra: silencio consciente, respiración consciente. Está muy manido el tema y lo decimos mucho, pero oye, aunque sean 5 minutos al día de parar, respirar y simplemente estar atentos a la respiración, ese inhalar y ese exhalar. El yoga nos recuerda que soltar no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Al liberar lo que ya no resuena con nuestro verdadero ser, honramos el flujo natural de la vida y abrimos espacio para que lo nuevo y lo auténtico florezca en nosotros. En este sentido, el arte de soltar es quizá el acto más valiente que podemos realizar. como ese acto de perdón que decíamos antes. Confiar en que al abrir las manos no solo liberamos lo que ya no necesitamos, sino que además permitimos que llegue lo que realmente nos pertenece. ¿Qué necesitas soltar hoy para permitir que entre la luz? La respuesta podría ser el inicio de tu transformación más profunda. Y si quieres pasar de hablar de soltar a actuar de verdad y convertir las palabras en experiencia viva, apúntate al curso de yoga para gente normal y empieza a practicar con nosotros en un curso que no solo es de yoga, sino que es de plena transformación a través del yoga. Ya lo tienes en callateayoga.com. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas, lo deseo de verdad, y que te encuentres seguro y en paz. Namaste.